Nuestra sociedad se ha obsesionado con conectarse unos con otros. Desde computadoras a teléfonos celulares, la tecnología avanzada ha producido una variedad de artefactos de alta tecnología. Así que, virtualmente nunca estamos solos. Si somos tan capaces de conectarnos con otras personas, ¿les sorprende que muchos digan que todavía están buscando a Dios? ¿Alguna vez ha pensado cómo seguimos pasando de largo los puntos de conexión que Dios ha colocado en nuestro camino? Pues bien, hoy, el Dr. David Jeremiah continúa su serie, Capturados por la Gracia, al empezar su mensaje, El Punto Conector de la Gracia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando el tema de la gracia a través de los escritos del apóstol Pablo y por las experiencias de John Newton, que es el autor de la letra original en inglés del libro Asombrosa Gracia. ¡Cuán dulce suena eso! Hoy vamos a hablar de los versos particulares de la letra que compuso Newton. ¡Qué preciosa apareció esa gracia la hora en que creí por primera vez! En realidad, vamos a relatar la experiencia de la conversión de Newton, que tuvo lugar de una manera de lo más maravillosa, el punto conector de la gracia, aquí, hoy, en momento decisivo. Siga con nosotros hoy para oír el relato de cómo John Newton llegó a conocer a Cristo. Ahora, queremos empezar con este relato de su conversión. Vamos a ver no solo a John Newton, sino también al apóstol Pablo. Hablaremos de el punto conector de la gracia, hoy, en esta edición de Momento Decisivo. Abra su Biblia y busque el libro de Hechos, capítulo 9. Dios va a encontrarnos hoy de una manera maravillosa en su palabra y quiero invitarle a que piense conmigo en lo que vamos a decir porque vamos a hablar de la gracia de Dios que cambia nuestras vidas. Hay una parte del himno que John Newton escribió y que en el original dice «Qué preciosa apareció esa gracia la hora en que creí por primera vez». Quiero que haga una pausa por un momento y que observe muy dentro de su corazón. Vea si puede recordar el preciso momento en que usted se entregó al Señor Jesucristo. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda dónde estaba? ¿Cómo sucedió? Saque esa grabación del disco duro de su mente y reprodúzcalo en la pantalla. ¡Qué preciosa apareció esa gracia! La hora en que creí por primera vez. Este es un momento increíble. Es un momento como ningún otro en la vida. Es el momento de dejar de ser la presa perseguida en la cacería. Es el momento de rendición, el momento de sentir ese dulce alivio. John Newton sabía de eso porque tuvo uno de esos momentos, como saben. John Newton es el autor original del himno que en español lleva por título Sublime Gracia. Es uno de los himnos más grandiosos que jamás se han compuesto y no hay ninguno que se le acerque. Amazing Grace. Pero John Newton no era un hombre bueno. Era un pecador rabioso. Era un hombre que hacía hasta lo imposible por vivir una vida perversa y licenciosa. Blasfemaba contra Dios. De hecho, en cierto momento, en realidad dedicó tiempo a pensar nuevas palabrotas que podía usar. Confesó que nunca estaba en la presencia de nadie más de 20 minutos sin que tratara de corromperlo y hacer que se descarriara del buen camino. Y sin embargo, mediante una serie de circunstancias en su vida, John Newton en cierto momento se encontró con la gracia de Dios. Era marinero y trabajaba en un barco que transportaba esclavos. El 21 de marzo de 1748 estaba dormido en la bodega del barco cuando se desató una tormenta feroz y violenta. Para cuando pudo Newton espabilarse lo suficiente y trepar por la escalera hasta cubierta, la tormenta ya había cegado la vida de uno de sus amigos que había sido barrido por la borda. De acuerdo a su propio testimonio, John Newton pasó las próximas 9 horas en ese barco traficante de esclavos operando las bombas, tratando de achicar el agua para que el barco no se hundiera. Finalmente, después de 9 horas, descansó por un momento y se le asignó el timón del barco hasta la medianoche, luchando y haciendo todo esfuerzo posible para mantener la nave a flote en esas horas solitarias de la noche, mientras luchaba por operar el timón del barco averiado, también luchaba con los pensamientos de incredulidad y del Cristo que había oído cuando era niño. Recordó su niñez, algunas de las cosas que había oído de su madre consagrada, Elizabeth. Pero debido a que estaba convencido en su propio corazón de que era tan terrible pecador, que había hecho tantas cosas horribles, que no era candidato para la salvación. Siguió luchando en esa terrible tempestad todo ese día, y al día siguiente, cuando la tormenta parecía amainar un poco, pensó que quizá fuera una señal de que tal vez Dios le estuviera mostrando algún favor. Una de las cosas que sobrevivieron a la violencia de la tempestad fue un ejemplar del Nuevo Testamento que de alguna manera cayó en las manos de John Newton y él empezó a leerlo. ¿Cuántos saben que cuando se atraviesa una tormenta nos sentimos más proclives a leer la Biblia que en cualquier otro momento? Las tormentas tienen su manera de hacernos sensibles a las cosas, cosas que tal vez en otra ocasión no serían ninguna preocupación. Empezó a leer las Escrituras y leyó el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. En ese versículo dice que si oramos a Dios y le pedimos su Espíritu Santo, Él nos lo dará. Newton leyó eso vez tras vez y pensó, si esto es lo que dicen las Escrituras, tal vez yo debería elevar esa oración. Así pasó las próximas horas orando, leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que le diera su Espíritu Santo. Sus notas no dice nada más en cuanto a ese momento, pero 4 semanas después, cuando el barco finalmente llegó a Irlanda, en su anotación dice que el 22 de marzo de 1748, en medio de la tormenta más violenta que jamás hubiera conocido, le entregó el corazón a Cristo y se convirtió en cristiano. Sus palabras fueron, necesitaba un Salvador todopoderoso y hallé uno en el Nuevo Testamento. Desde ese momento, John Newton fue un hombre transformado. 57 años más tarde, el 21 de marzo de 1805, frisando ya los 80 años, casi ciego, casi sin poder moverse y sin haber escrito nada por mucho tiempo, luchaba en ese día para escribir en su diario. Y fue el día de su conversión, 57 años después del día en que fue salvado, escribió: casi no puedo escribir, pero procuro observar el retorno ese día con humillación, oración y alabanza. Medio siglo después de su conversión, John Newton seguía celebrando la gracia asombrosa que había cambiado su vida. Todo sucedió en un momento, en un barco negrero. Un momento que transformó por completo a este hombre. El relato de la conversión de John Newton es muy similar a la conversión del apóstol Pablo. De hecho, en muchas ocasiones, John Newton halló gran gozo al leer de la salvación de Pablo porque él sentía que se parecía mucho a él. En lo que concierne a Lucas, que escribió el libro de Hechos, la conversión de Pablo fue el episodio más importante en la historia de la iglesia inicial. ¿Cómo lo sabemos? Permítanme darles un poco de información al empezar este recorrido en esta experiencia del apóstol Pablo. La conversión de Pablo se relata 3 veces diferentes en el libro de Hechos. En Hechos 9, Lucas da el relato de la conversión de Pablo para sus lectores cristianos. En Hechos capítulo 22 tenemos el mismo relato que Pablo da ante una chusma de judíos. Finalmente, en el capítulo 26, Pablo relata de nuevo el testimonio de su conversión, esta vez ante un grupo de gobernantes romanos. De hecho, amigos y amigas, hay más información de la conversión de Pablo en el Nuevo Testamento que de cualquier otro episodio excepto la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La conversión de Pablo fue uno de los episodios más importantes del Nuevo Testamento. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿por qué dice eso? ¿Por qué fue esta conversión diferente de la de cualquier otro? Sostenga su Biblia en las manos por un momento. Imagínese que está mirando el Nuevo Testamento y que pudiera dividirlo por la mitad o algo así por la mitad. El escritor de esa mitad que usted está mirando es el apóstol Pablo. Fue el hombre más influyente que jamás haya vivido, aparte de Jesucristo. Fue el arquitecto de la iglesia inicial y el misionero original. Fue un estadista, un hombre que hizo un impacto en su mundo y en última instancia, en nuestro mundo, como ningún otro hombre jamás ha hecho. Es el hombre que todo predicador estudia cuando trata de aprender a predicar. Es el hombre que todo estudiante estudia al tratar de aprender lo que quiere decir ser un académico. Es el hombre que nos da de la doctrina más clara de la salvación que jamás se ha escrito en su carta a los romanos. Así que no es sorpresa, sabiendo todo eso, que su conversión se destaque como singular. De hecho, su conversión es la más singular que jamás he oído. Permítame adelantarme un poco en el relato y preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó que alguien se convirtiera al ser derribado de un caballo? Quiero decir, eso es bastante desusado, ¿verdad? Al estudiar la conversión de Pablo y pensar al respecto, junto con lo que acabo de decir brevemente en cuanto a John Newton, se nos recuerda el hecho de que el Dios Todopoderoso no actúa en estereotipos, que Dios puede hacer lo que quiera hacer. De hecho, si tuviéramos el tiempo para reproducirlos en una pantalla uno tras otro, el momento en que usted creyó sería el mosaico más asombroso de experiencias que uno pudiera imaginarse. En algunas ocasiones tenemos pequeños vistazos de eso cuando oímos a las personas dar su testimonio desde el bautisterio. El mensaje de salvación divino es absolutamente el mismo para todos, pero la manera en que Dios nos llega con ese evangelio es tan diferente. Este relato empieza en la vida de Pablo de una manera muy desusada porque Pablo no estaba buscando a Cristo. Lo que andaba haciendo es buscar a los que seguían a Cristo a fin de poder perseguirlos. Empezamos en el capítulo 9 del libro de Hechos y lo que tenemos aquí es Pablo, el cazador. Observen lo que dicen los versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Hay que entender que Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Era un fariseo fanático, hebreo de hebreos, y veía el cristianismo como una gran herejía. Pensaba que era su obligación hacer todo lo que pudiera para borrar del mapa el cristianismo. Así se convirtió en un feroz perseguidor de la iglesia cristiana. Empezó, como leemos en el relato, cuando Esteban fue apedreado. ¿Recuerdan cuando llevaron a Esteban fuera de la ciudad y lo mataron apedreándolo? Pablo estaba ahí. Hechos 7:58 dice que llevaron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo fue al principio testigo del asesinato de Esteban, pero si tienen la Biblia todavía abierta en Hechos 7:58, avancen un par de versículos a Hechos 8:1 y leerán ahí que Pablo no solamente estaba cuidando los vestidos de los que apedreaban a Esteban, sino que él consentía en su muerte, como dice. Observen lo que dice Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y estando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, pasando a Hechos 9:1, dice que él siguió respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese no era el perseguidor ordinario. Era un individuo fanático. Quiero decir, estaba furioso. Estaba haciendo todo lo que podía para extirpar el evangelio de Jesucristo. Por favor, presten atención. Está a punto de encontrarse en el camino a Damasco con el mismo a quien anda persiguiendo, pero no lo malentienda. No va a ese encuentro por decisión propia, no va a encontrarse con Jesús debido a que esté buscándolo. Saulo está yendo en dirección opuesta con tanta ferocidad que jamás alguien pudiera. En realidad, está tratando de matar a los que están siguiendo al Cristo que a la larga abrazaría. Y si leen la narración en el libro de Hechos, descubrirán que está haciendo esto como nadie antes lo había hecho. Cuando oyó que había cristianos en la ciudad de Damasco, que habían sido dispersados de Jerusalén debido a la persecución, cuando oyó que estaban en Damasco, la Biblia dice que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de permiso. El sumo sacerdote controlaba a los judíos tanto dentro como fuera de Palestina. Para poder ir y hacer lo que quería hacer, Pablo tenía que conseguir permiso del sumo sacerdote, así que consiguió las cartas de permiso y se encaminó a Damasco para buscar y detener a todos los cristianos y perseguirlos debido a que eran seguidores de Cristo. En Hechos 22:4, Pablo más tarde en su vida describe esto y dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que anduviesen ahí, para que fuesen castigados. Ese es Pablo. Ese es Saulo. Este es el que escribió una gran porción del Nuevo Testamento. Esto es lo que estaba haciendo antes de convertirse a Cristo. Ahora bien, pensemos que Newton era un perverso porque se inventaba nuevas palabrotas. Pablo estaba matando a los seguidores de Cristo. Era el cazador. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha oído de alguien que sea más improbable de ser salvado que Saulo? Quiero decir, ¿alguna vez, en algún momento, ha estado con alguien que blasfemara del Señor Jesucristo? Tal vez lo haya visto en televisión, porque parece que se muestra más de eso todo el tiempo. Y uno piensa en el corazón, ni en sueños ese individuo llegaría a convertirse a Cristo. Ya se ha salido de los límites de la gracia. Decimos, ni siquiera Dios puede ayudarlo. ¿Alguna vez ha dicho usted eso? Yo puedo pensar en unos cuantos, pero ni sueñe que voy a decirle sus nombres. Si usted hubiera conocido a Pablo antes de que se convirtiera a Cristo, es probable que hubiera dicho lo mismo de él. Si usted hubiera sido un seguidor de Cristo, y de hecho recordarán, después de que Pablo fue salvado, Bernabé quiso presentarlo a la iglesia inicial porque pensaba que Pablo podría ayudarlos, pero ellos no querían tener nada que ver con él porque habían oído de él, sabían de él y se resistían a creer que pudiera haber sido salvado. Pero de repente, Pablo, el cazador, va a convertirse en Pablo, el cazado, es decir, la presa de la cacería. Está en camino de Damasco y retomamos el relato en el versículo 3 de Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Camino a Damasco, de repente Pablo tuvo una confrontación con la gloria resplandeciente de Jesucristo. En los otros relatos de su conversión, en el libro de Hechos, se nos dan otros detalles adicionales. Esto es lo que sucedió. Esta confrontación que Pablo tuvo con Jesús en el camino a Damasco tuvo lugar al mediodía. No fue algo natural, sino algo sobrenatural. En Hechos 26:13 se describe como una luz más brillante que el sol al mediodía. Pablo dijo, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esta confrontación que Saulo tuvo fue singular también porque los que iban con él, sus compañeros, oyeron la voz del Señor tal como Pablo, pero no entendieron las palabras que se dijeron. Hechos 22:9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. También la Biblia nos enseña que esta confrontación que Pablo tuvo en el camino a Damasco no fue con un evangelista, no fue con un ángel, no fue con alguien que representara al Señor Jesucristo, sino que fue con el Señor mismo. Algunos han dicho que esta experiencia no fue una experiencia real. Algunos han dicho que Pablo había pasado demasiado tiempo en el candente desierto y que se imaginó eso. Pero Lucas y Pablo no nos permiten seguir esa opción, porque la experiencia que Saulo tuvo en el camino a Damasco es la única razón por la que pudo calificar como apóstol de Jesucristo. ¿Cuál era el requisito para ser apóstol? Pablo fue un apóstol. ¿Saben por qué? Porque vio al Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Para cuando Pablo tuvo la experiencia en el camino a Damasco, Jesucristo ya había vuelto al cielo, pero descendió del cielo y confrontó a Pablo en el camino ese día. De hecho, cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, dice que era apóstol. Y nos dice esto en 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo saben que soy apóstol? Soy apóstol porque he visto a Jesús. En otro pasaje dijo que era un apóstol como un abortivo. 1 Corintios 15:8. ¿Qué quiere decir? No estuvo con los demás apóstoles cuando estuvieron en la tierra. Él nació fuera del debido tiempo. Y Jesús descendió para encontrarlo en el camino a Damasco y así calificó para ser un apóstol. Así que fue Jesús a quien Saulo encontró ahí. Ahora bien, el Señor no siempre opera de esta manera. Obviamente, no había operado de esa manera en mucho tiempo, pero en este caso en particular, confrontó a Saulo en el camino a Damasco con su propia presencia brillante. Después de esta confrontación, Pablo quedó bajo convicción. Observen Hechos 9. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un momento. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo Jesús. ¿Por qué alguien llamaría a otro diciendo dos veces su nombre? Para captar su atención. ¿No lo hacemos así en nuestra cultura? Recuerdo cuando niño, siempre que oía David, Pablo, Jeremiah, entra en este momento, sabía que estaba en problemas. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Los padres tienen su manera de llamarlo a uno, diferente de todos los demás, y cuando lo llaman a uno David, Pablo, lo mejor que se puede hacer es hacer caso. El Señor está captando la atención de Saulo diciendo dos veces su nombre. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, cuando Pablo oyó esas palabras, al instante supo dos cosas. Por un lado, supo que Jesús estaba vivo, que el relato de su resurrección era cierto, que había estado persiguiendo a los cristianos porque ellos afirmaban que Jesús había resucitado de los muertos. Ahora Pablo sabe con certeza que eso es cierto, porque el Señor resucitado le ha hablado. También sabe otra cosa, que a menudo nosotros olvidamos. Supo que cuando estaba persiguiendo a los cristianos, las heridas que le hacía caían al cuerpo de Jesús. Escuchen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo Jesús. Saúl entendió que todo lo que había estado haciendo al perseguir a los seguidores de Cristo había subido y había sido sentido en el mismo corazón y persona del Señor Jesús. Qué sutil y horroroso recordatorio para nosotros como cristianos, que cuando perseguimos a otros creyentes, el dolor lo siente nuestro Señor en el cielo. Eso debería hacernos tener realmente mucho cuidado antes de dedicarnos a cacería de brujas y a tratar de hacer daño a otros creyentes que tal vez no estén de acuerdo con nosotros en algún punto menor de la doctrina. Como saben, nosotros también tenemos unos cuantos estos días que se creen llamados a ir por todas partes y tratar de hallar a quien quiera que no concuerda con ellos al dedillo, y los persiguen con toda saña y ferocidad, y cuando lo hacen, están hiriendo a Jesús. Saulo entendió eso. En ese instante quedó bajo tremenda convicción. Y luego, en el versículo 5, leemos de su conversión. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí lo vemos de nuevo. No le dijo, yo soy Jesús, cuyos seguidores tú estás persiguiendo. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo nunca antes había encontrado a Jesús, pero perseguía a Jesús al perseguir a sus seguidores. Entonces Jesús le dice algo que en nuestra cultura no entendemos. Le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Esto era un modismo de la cultura judía que es muy interesante, porque el que arreaba ganado llevaba consigo un palo largo que tenía en su extremo una punta de metal. Usaba ese palo como un aguijón para hacer que el ganado fuera más rápido, o en una dirección diferente, o se detuviera. A veces los animales que estaban recibiendo los pinchazos del aguijón trataban de dar patadas precisamente contra esa púa que los lastimaba. Hacían eso tratando de impedir que los aguijoneara porque era doloroso. Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué estás dando patadas contra el aguijón? ¿Por qué te obstinas en dar coces contra lo que te está aguijoneando? ¿Qué es lo que estaba aguijoneando a Saulo? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué le estaba llevando a ese momento? Personalmente opino que mediante todas las experiencias que Saulo había tenido hasta ese momento, algo estaba pasando en su corazón. Piense conmigo por un momento lo que debe haber sido para Saulo estar con los que mataron a Esteban. Si vuelven a leer el relato, descubrirán que la Biblia dice que vieron en Esteban que tenía la cara como de un ángel. Ahí tenemos a un hombre que está muriendo al ser apedreado. Están apedreándolo. Saulo está ahí y contempla a este hombre de Dios, Esteban, muriendo con dignidad e incluso mirando al cielo y pidiendo que el Señor reciba su espíritu. Alguien dice que en el largo camino de Jerusalén a Damasco, cada vez que Saulo ponía su cabeza sobre la almohada, todo lo que hacía era pensar en Esteban. Soñaba en Esteban y eso era un aguijonazo en su corazón. Así que estaba bajo convicción, está resistiéndola. Y Jesús dice, Saulo, ¿por qué resistes la convicción? ¿Por qué resistes lo que está pasando por tu corazón? A menudo me gusta preguntar eso en nuestros cultos en la iglesia cuando extendemos la invitación. Sé que hay algunos que están bajo convicción. Sé que Dios les está hablando. que saben que ellos saben que necesitan a Jesucristo, pero hacen todo lo que pueden para resistir la convicción. ¿Por qué se hace eso? Eso es lo que Jesús le pregunta a Saulo. ¿Por qué resistes lo que estoy haciendo en tu vida para llevarte a la salvación? La conversión que se relata en el versículo 5 fue una confrontación cara a cara con el Señor Jesús mismo. ¿Saben que cuando una persona es salvada, eso es lo que ocurre, verdad? ¿A quién encontramos? Encontramos a Jesús. ¿Ha encontrado usted ya a Jesús? Lo encuentra en su corazón. Le encuentra cuando eleva una oración. Le encuentra cuando oye el evangelio que se predica. Ahora bien, a muchos no les gusta este relato. Porque si este relato que estoy dándoles hoy es verdad, es bastante difícil refutar el poder del evangelio. Buen recordatorio, ¿verdad? Nos vemos muy tentados a prestarle muy poca atención a lo principal y a especializarnos en los detalles, metiéndonos en una controversia que es totalmente innecesaria. Ahora bien, hay un lugar en el que necesitamos estar firmes. Normalmente, esos lugares los sabemos con certeza y decimos, este es el lugar en donde tenemos que trazar la línea. Tengamos mucho cuidado en cuanto a todo esto, conforme aprendemos a operar como hombres y mujeres de gracia. Eso es lo que estamos aprendiendo en estos días en Momento Decisivo. Lo veremos mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Punto Conector de la Gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.